pasado que fue duro. En cada luz que me encandila, veo tus ojos que me miran. Tu imagen como un espejismo se cruza en medio del camino. La carrera en contra tuyo, veo ganar, pierdo mi orgullo. Como otra ruta, otros amores, pero tus besos son mejores. Kilómetros recorrió mi corazón para hablarte de mi amor, mi amor. Kilómetros recorrió mi corazón, vengo en busca de tu amor, tu amor. Siento, miro hacia atrás y aún te quiero.